Esta semana veremos lo que sucedió con el remanente que quedó en la tierra de Judá después de la destrucción del templo. Estudiaremos el asunto en 5 partes. Primero, veremos las luchas e intrigas políticas por el poder entre los que quedaron en Judá. Después, el miedo que se apoderó del pueblo después del asesinato de Gedalías, la huida a Egipto a pesar del consejo de Jeremías, lo que sucedió con el pueblo en Egipto y finalmente la idolatría a la que se entregaron. Empezaremos hablando de la situación política en Judá después de la destrucción del pueblo de Dios por manos de Nabucodonosor. El rey de Babilonia se llevó muchos cautivos con él, pero dejó a un judío llamado Gedalías como gobernador en Judá. Gedalías debería reinar, pero no gobernar. Quiere decir, estaba allí para cumplir las órdenes de Babilonia. No podía hacer nada sin consultar a Nabucodonosor. Él sabía que la seguridad del pueblo que había quedado dependía de su obediencia al rey de Babilonia, pero no pudo evitar que en medio del pueblo hubiera gente descontenta que pensaba que era mejor enfrentar de nuevo a Babilonia. Entre ellos estaba un hombre llamado Ismael. Él vino a visitar a Gedalías con cara de amigo, se sentó a la mesa de Gedalías, a pesar de que Gedalías ya había sido advertido que Ismael quería matarlo. Pero a veces, tú sabes, hay personas que creen demasiado en el ser humano. Pero, ¿es que acaso no podemos creer en las personas? Sí, claro. Tenemos que confiar en las personas. Una vida sin confianza es vacía y triste. Pero en el caso de Gedalías, había ya sido advertido por Johanán y, sin embargo, Gedalías no quiso oír el consejo. Mira lo que Johanán le había dicho. Esto está registrado en Jeremías, capítulo 40, versículos 13 y 14. Dice así: Johanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de los soldados que no se habían rendido, fueron a ver a Gedalías en Mizpa y le dijeron: ¿acaso no sabes que Balís, el rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para que te mate? Pero Gedalías no les creyó. ¿Te das cuenta? Gedalías fue advertido, pero no creyó. Entonces, ¿qué se puede hacer con el hombre a quien se le advierte del peligro, pero no hace caso? ¿Qué se puede decir del hijo, de la hija, que se va a casar contra el consejo de los padres? Porque los padres saben que aquel joven o aquella muchacha no le conviene. Los amigos saben, la iglesia sabe, el pastor sabe, todos le aconsejan, pero solo él no quiere entender. ¿Qué se puede hacer? Pues a veces no se puede hacer nada, a no ser esperar que el tiempo, implacable juez, dicte la sentencia. Entonces sucedió lo que está escrito en Jeremías capítulo 41, versículos 1 al 3. En el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, de la descendencia real, fue a Mizpa para visitar a Gedalías, y allí en Mizpa comieron pan juntos. Lo acompañaban algunos príncipes del rey y otros 10 hombres. De pronto Ismael y los 10 hombres que con él estaban se levantaron y con sus espadas hirieron a Gedalías. Así mataron a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Ismael mató también a todos los judíos que estaban en Mizpa con Gedalías y a los soldados caldeos que allí se encontraban. Ahora, querido, esta era la triste historia política de Judá después de la invasión definitiva de la ciudad de Jerusalén. Un ambiente de miedo, zozobra, angustia. Porque ahora los judíos estaban con miedo que Nabucodonosor descubriera que habían matado a Gedalías, el gobernador que el rey de Babilonia había colocado, y que ahora el rey de Babilonia volviera a castigar al pueblo de Judá. Quiere decir, la locura de unos pocos trajo angustia a todo el pueblo. Y este es un asunto que hay que pensar. ¿Puede el error de un solo hombre destruir a muchos? ¿Puede el error de un padre o de una madre traer tristeza a toda la familia? Pues recuerda que nadie vive para sí y nadie muere para sí. Todos somos responsables de las personas que están a nuestro lado. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos la actitud del pueblo en vista del temor de que Babilonia regresara a pedir cuentas con lo que había sucedido. El pueblo estaba con miedo. Muchos de ellos creían que la solución sería huir a Egipto, esconderse allá. En ese momento de incertidumbre buscaron a Jeremías. Ahora observa la forma en que el pueblo se dirige al profeta. Está registrado esto en Jeremías 42, versículos 2 y 3. Dice así: y le dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente. Como puedes ver, éramos muchos y solo hemos quedado unos pocos. Pide al Señor tu Dios que nos muestre el camino que debemos seguir y qué es lo que debemos hacer. ¡Qué oración maravillosa esta! Ah, si nosotros pudiéramos pedir lo mismo a Dios antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Muéstranos el camino que debemos seguir y qué debemos hacer. Creo que si nuestra oración fuera siempre así antes de tomar cualquier decisión, nos evitaríamos muchos dolores y tristezas. Ah, si nosotros en vez de hacer lo que creemos, lo que pensamos, lo que nos parece, lo que nos gusta, hiciéramos lo que Dios desea, ¿cómo seríamos más felices? Pero infelizmente el ser humano solo aprende con el dolor y las lágrimas. Bueno, aquella oración del pueblo era bonita, pero a pesar de la triste situación por la que atravesaban, estaban lejos de Dios. Observa que ellos le dicen al profeta: pídele a tu Dios. Yo pregunto, ¿acaso Dios no era también el Dios de ellos? El Señor siempre desea ser el Dios de todos, pero infelizmente para ellos no lo era. Ellos se alejaron de Dios. Escogían sus propios caminos y cuando todo les iba mal, regresaban al profeta y le decían: pídele a tu Dios. Oh querido, mi Dios no te sirve de nada a ti. Dios tiene que llegar a ser tu Dios. Aquí nosotros vemos el valor de la religión personal. Aunque Dios desea ser el Señor de todos, debe llegar a ser tu Dios personal. Necesitas una vida sin intermediarios, solo tú y tu Dios a solas, sin testigos. Solo tú en el silencio de tu vida, abriéndole espacio a Dios para que tome el control de tus decisiones. Pero en fin, volvamos a la historia de Judá. El consejo de Jeremías al pueblo, después de recibir la respuesta divina para ellos, está registrado en Jeremías 42, versículos 9 al 17. Es un poco largo, pero voy a leerlo. Así ha dicho el Señor y Dios de Israel, ante quien me pidieron presentar sus ruegos. Si ustedes deciden quedarse en esta tierra, Él los levantará y no volverá a destruirlos. Los plantará y no volverá a arrancarlos. El Señor lamenta mucho haberles causado tanto daño. Ustedes tienen miedo de la presencia del rey de Babilonia, pero no hay razón de que le teman, porque el Señor está con ustedes para salvarlos y librarlos de sus manos. El Señor tendrá compasión de ustedes y hará que también el rey de Babilonia se compadezca de ustedes para que puedan volver a su tierra. Pero si ustedes deciden no habitar este país y por lo tanto no obedecer la voz del Señor su Dios, sino que deciden emigrar a Egipto y quedarse a vivir allá, donde creen que no sabrán nada de guerras, ni oirán sonido de trompetas, ni padecerán hambre, escuchen ustedes, remanente de Judá, la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel. Si ustedes deciden emigrar a Egipto y se internan para vivir allá, va a suceder que la espada que tanto temen los alcanzará allá en la tierra de Egipto. Y el hambre que tanto temen también los alcanzará allá en Egipto. Y allí morirán. Todos los que decidan emigrar a Egipto y quedarse a vivir allá, morirán por causa de la espada, el hambre y la peste. Ni uno solo de ellos quedará con vida, ni podrá escapar del mal que traeré sobre ellos. ¡Qué tremenda advertencia, sabes! ¡Qué tremenda advertencia! No podía ser una advertencia más clara. El consejo era, quédense en Babilonia. ¿Para qué van a ir a Egipto? Quédense en Babilonia. Dios los va a cuidar, Dios los va a proteger, Dios los va a hacer retoñar en esta tierra. No vayan a Egipto. Pero ahora viene la pregunta. ¿Les sirvió de algo el consejo del profeta? Esta es la tercera parte del estudio. ¿Valió la pena aconsejar al pueblo? ¿No habían dicho ellos, haremos todo lo que Dios nos muestre? Pero infelizmente no lo hicieron. Hicieron sí lo que siempre habían deseado hacer. Se fueron a Egipto contrariando el consejo divino. A lo largo de mi ministerio, sabes, he visto muchas veces que personas vienen a pedir consejo, pero no hacen lo que se les aconseja. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué las personas buscan consejo con el pastor si la mayoría de las veces no van a hacer lo que el pastor dice? Yo creo que las personas vienen a pedir consejo para ver si el consejo está de acuerdo con sus deseos personales. En el fondo no desean ningún consejo, solo desean calmar la voz de la propia conciencia que les dice que el camino que están siguiendo es peligroso y que los conducirá a la destrucción. Pues es interesante la actitud del pueblo de Judá delante del consejo de Jeremías. Le dijeron que estaba mintiendo. Jeremías, tú estás mintiendo. Le dijeron que el secretario de Jeremías, llamado Baruch, lo estaba incitando para que el profeta los entregara en las manos de los babilonios. Las personas desobedientes, ¿sabes? En vez de reconocer su desobediencia y arrepentirse de sus malos caminos, siempre acusan a los otros de ser los culpables de sus tristes decisiones. Eso es lo que hicieron con Baruch. Ahora, es necesario decir que este pueblo desobediente estaba formado por todos los que no habían sido llevados al exilio. Jeremías 43, 5 y 6 dice que eran todos los sobrevivientes de Judá que habían regresado de todas las naciones por las que había sido dispersado y que querían vivir en tierra de Judá, es decir, todos los que Nabuzaradán, el capitán de la guardia, había dejado con Gedalías, hombres, mujeres y niños. Todos estos, pues, liderados por Johanán y un grupo de militares, se fueron a Egipto y llevaron consigo al profeta Jeremías, a la fuerza. ¿Para qué? No sé. Tal vez para creer que Dios continuaba con ellos porque llevaban al profeta. Es como hoy alguien que carga la Biblia para todos los lados, pero no la obedece. ¿Para qué la carga si no la va a seguir, si no la va a obedecer? La carga simplemente como si fuera un amuleto. Pero las cosas no funcionan así con Dios. En la cuarta parte de este estudio, veremos la llegada del pueblo a Egipto. Qué triste situación, ¿sabes? ¿Sus antepasados no habían salido de la esclavitud de Egipto? Ahora ellos regresaban allá buscando seguridad y salvación de las manos de Babilonia. Bueno, llegaron a Tafnes, una ciudad que estaba en el límite con Egipto. Y mira lo que dice Jeremías 43, versículos 8 al 12. Allí en Tafnes la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo, ve a la entrada del palacio del faraón en Tafnes y toma allí unas piedras grandes y entiérralas en el pavimento y cúbrelas luego con barro a la vista de los hombres de Judá. Y diles de mi parte, yo el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, declaro que voy a traer hasta este lugar a mi siervo el rey Nabucodonosor de Babilonia. Sobre estas piedras que Jeremías ha enterrado, pondré su trono y él extenderá su pabellón, porque Nabucodonosor vendrá y atacará a Egipto. Unos morirán porque tenían que morir, otros serán llevados cautivos y otros más morirán a filo de espada. y le prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y a sus dioses los llevará al cautiverio. ¡Qué irónico! Ellos huían a Egipto escondiéndose de Babilonia, escondiéndose de la muerte, y sin embargo la muerte los iba a encontrar en Egipto. Me recuerda a una señora que conocí joven, en una campaña de evangelismo. Aceptó a Jesús, las verdades del Evangelio, con un entusiasmo pocas veces visto. Años después, sin embargo, se fue enfriando en la fe. Dejó de estudiar la Biblia, dejó de orar, no buscó a nadie para llevar a Jesús y finalmente abandonó la iglesia. Esta señora fue noticia cuando la policía descubrió unos cultos satánicos en el que se sacrificaban niños. Entraron a la casa de esta señora, la encontraron llena de imágenes diabólicas y ella, al ser presa, se suicidó. En algún momento fue libertada de la esclavitud del pecado, pero por algún motivo regresó a su Egipto. Hay mucha gente fuera de la iglesia, sabes, buscando pastos mejores. Regresa a Egipto buscando emociones fuertes. Olvidan la palabra de Dios, niegan la verdad y su fin es triste. Pero nunca es tarde para regresar. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Llegamos al fin de este estudio. Hablaremos aquí de lo que sucedió en Egipto con los que habían huido hacia allá. En poco tiempo se entregaron a la adoración de los ídolos paganos de Egipto. Se contagiaron de la cultura egipcia, se olvidaron de Dios y se volvieron idólatras por completo. Entonces Jeremías se levantó y les recordó el pasado. Ellos no habían aprendido del error de sus padres. La destrucción había llegado a Judá por abandonar a Dios. Por eso muchos se habían ido cautivos a Babilonia y ahora ellos, el remanente en Egipto, estaban haciendo lo mismo que sus padres. Pero infelizmente el pueblo, en lugar de arrepentirse, le dijo a Jeremías lo que está registrado en Jeremías 44, versículos 16 al 18. Tú dices que nos has hablado en nombre del Señor, pero no vamos a hacerte caso. Más bien, vamos a cumplir con la promesa que hemos hecho de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones en su honor, como lo hemos hecho nosotros y lo hicieron nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, porque entonces teníamos abundancia de pan y vivíamos alegres y no sufrimos ninguna calamidad. En cambio, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. O nos matan a filo de espada o nos morimos de hambre. Ah, querido, para mí este es uno de los pasajes más tristes de la Biblia. El pueblo decía que las cosas les habían ido bien cuando adoraban a los ídolos paganos. Se referían a los días antes de las reformas de Josías, cuando el pueblo vivía en el pecado y la idolatría y las cosas les iban razonablemente bien. Pero es que ellos no sabían que el diablo también puede dar dinero, casas, carro y todo. Si le ofreció al propio Señor Jesús que le daría todo si postrado le adorara, ¿no podría darle riquezas al ser humano hoy? Claro que podría, pero no puede darle paz. Y las riquezas sin paz no le sirven de nada al pobre hombre. Por eso hay gente famosa y millonaria que se suicida. No te dejes atraer por las luces del pecado, ni por el simple brillo del dinero. El dinero es bueno y puede ser una bendición, pero el dinero a cualquier costo es una maldición. Ah, pueblo ingrato, aquel remanente que vivía esclavizado en Egipto. ¿Esclavizado? ¿Dónde dice que estaba esclavizado? No me refiero a la esclavitud del cuerpo. Me refiero a la esclavitud del alma, que es peor que la esclavitud del cuerpo. Me refiero a las noches de angustia sin poder dormir, a las horas de soledad, cuando entre cuatro paredes te das cuenta que aunque tienes comodidad no eres feliz. Y no pienses que porque no te falta pan hoy las cosas continuarán así. Llega el día en que Jesús regresa. ¿Y qué será de ti si no le has entregado tu vida? El pueblo de Egipto, cuando salió por primera vez de la esclavitud de Egipto hacia Canaán, en el desierto se quejó a Moisés y le dijo: ¿para qué nos trajiste? Nos hubieras dejado allá. Aunque éramos esclavos, teníamos pan. Años después, este remanente de Judá que fue a Egipto se queja delante del profeta y le dice: ¿para qué queremos a Dios? Cuando le éramos fiel nos faltaba pan, ahora tenemos pan. No sabían que la destrucción ya le estaba llegando. Así es el ser humano. Y no debemos pensar solamente en ellos allá siglos atrás, debemos pensar en nosotros. ¿Cuál es mi actitud, tu actitud delante de Dios? Que Dios te bendiga.